La agencia informativa Pulsar de AMARC, Aler Satelital y la red Farco presentan cobertura especial, tercera cumbre de los pueblos de América. Informes, despachos, entrevistas, comentarios de las principales actividades que dan vida a la cita de la ciudadanía en Mar del Plata, Argentina. Saludos América Latina, buenos días mundo. Estamos desde Mar del Plata, la sede de las cumbres que se realizan en el continente de Sudamérica, Cumbre de los Pueblos y Cumbre de América, que estará empezando en algunas horas. Estamos también conectados a través del satélite para más de 260 emisoras en todo el continente y a través de los servicios informativos Pulsar estamos llegando a todo el mundo por Internet. También tenemos los servicios informativos del Foro Argentino de Radio Comunitaria Farco y el aporte innegable de la Radio Azotea, la Azotea que es la radio que nos ha servido como casa y también nos ha acogido durante estos días. Estamos trayendo informaciones de distintas actividades que se realizan acá en la Cumbre de los Pueblos, conectados para todo el mundo y América Latina. Javier, tú tienes la primera información. Así es, porque además de estar permanentemente con la actividad de la Tercera Cumbre de los Pueblos, cubrimos lo que será a partir de mañana las alternativas de una cuarta cumbre de presidentes de América, en la que las noticias más importantes pasan por el operativo de seguridad cada vez más fuerte, haciendo un cerrojo triple en el centro de la ciudad de Mar del Plata, extendiéndose al resto de la ciudad con operativos que incluyen helicópteros, que incluyen naves en alta mar y también sobre la zona costera que está trabajando la prefectura argentina, la ausencia del presidente de Honduras, que ya está confirmada, y algunas declaraciones, sobre todo acusatorias, en contra del alca de Hugo Chávez, aún desde Venezuela y minutos antes de venir hacia nuestro país. Hoy a la noche se va a producir la presencia del presidente norteamericano George Bush, y a esta altura lo más importante pasa por lo que están cubriendo los compañeros Nadia Gómez y Jorge Sensi desde la sala de prensa de la Cumbre de las Américas, con quienes hacemos contacto. Del centro de prensa de la Cuarta Cumbre de las Américas, Nadia Gómez y Jorge Sensi. Presentando la nota al intendente de Mar del Plata, Daniel Katz, que nos decía: la mayor tranquilidad que podemos llevar es caminar por la calle. Digo, ustedes están conmigo parados en la calle y en lo que sería el corazón de la cumbre, y no pasa nada. Yo recién transité por la peatonal San Martín, hay gente de algunas organizaciones entregando volantes, dando su posición, uno camina por la ciudad y hay distintas manifestaciones de la Cumbre de los Pueblos, se ven circular vehículos que uno se da cuenta que están afectados a la Cuarta Cumbre de las Américas, pero todo con normalidad, todo con tolerancia, con convivencia, así que yo lo que pido es que vivamos lo que realmente nosotros estamos viviendo y no lo que nos quieren contar a través de algún medio. Está bien que se manifieste, que tome estado público, que hay diferentes miradas, que hay diferentes propuestas, que hay visiones diametralmente opuestas, y lo único importante es que eso se haga en un marco de convivencia y fundamentalmente sin desborde y sin violencia, porque me parece que aparte de la violencia lo que hace es desprestigiar y desacreditar a aquellos que la generan, básicamente. El ALBA en realidad yo diría que es un producto todavía fresco, que nadie conoce muy bien y que me parece que es más un posicionamiento para contraponer al ALCA que otra cosa. Pero me parece que hay cosas que sí, que ya están maduras, que están consolidadas, como puede ser, para hablar de nuestro país, el Mercosur. Y me parece que si uno plantea que la estrategia es fortalecer la unión regional, que es profundizar el Mercosur, cuando digo profundizar, eventualmente es ampliarlo hacia otros países de la región, esto a todas luces es incompatible con el ALCA. Si ustedes me preguntan a mí, me parece que la salida está por este fortalecimiento de nuestra región. Yo veo que el ALCA es algo que está siendo resistido por América del Sur y por otros países de América Central y demás, fuertemente. Me parece que las negociaciones bilaterales entre países constituyen una señal de debilidad para los países más débiles, para los países emergentes. Y me parece que la apuesta fuerte es salir de este esquema intencionado de mantener siempre acuerdos bilaterales para unirnos y ser más fuertes a través de estrategias regionales. Insisto, hay algunas que están en marcha, hay otras que están solamente como ideas plasmadas, pero que la integración y la constitución de bloques regionales es la única alternativa para enfrentar con dignidad y fortaleza a los países más poderosos del mundo, en eso no tengo ninguna duda. ¿Y cuál sería tu opinión sobre la posible propuesta que tendría Estados Unidos de los acuerdos bilaterales con los países latinoamericanos? Bueno, es lo que acabo de expresar. Me parece que es una estrategia que busca relaciones desde una posición predominante de Estados Unidos. Yo siempre digo, a veces no es justo enojarnos solamente con quien plantea esas cosas, porque deberíamos mirarnos y preguntarnos por qué no tenemos la inteligencia de agruparnos, de unirnos, de crear un bloque mucho más fuerte para enfrentar esas cuestiones. Informó FM de la Azotea, Mar del Plata, Argentina. Agradecemos el despacho de Nadia Gómez y de Jorge Sensi desde la Cumbre de las Américas, donde el propio intendente planteaba lo que está pasando aquí, con la Tercera Cumbre de los Pueblos, un espacio donde hay una reagrupación, donde hay inteligencia y donde hay además propuestas. Pero además queda demostrado, como contaban los compañeros, el poco acceso que hay desde los medios de prensa que van a cubrir las alternativas de un encuentro de presidentes a través de una pantalla y a mucha distancia donde van a estar ocurriendo las alternativas. Muy bien, Javier, y continuamos en esta emisión especial desde la ciudad de Mar del Plata. Las actividades de debate, de discusión, de paneles, de talleres, van a finalizar en el día de hoy, en esta tercera cumbre de los pueblos, y mañana recién va a ser la otra actividad que va a ser la movilización. Pero sobre los temas puntuales que se están debatiendo, estamos con Marta Luco, ella es de Radio Encuentro, de la comuna de Peñalolén, en Santiago de Chile, y ella estuvo en el foro de Economía Solidaria, Trabajo Autogestionado y Poder Popular. Marta, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. Gracias, Pepe. Hola América, hola mundo. Les cuento que estuvimos en algunos de los debates que se están desarrollando en la Cumbre de los Pueblos. Ellos giran en torno al cooperativismo como una herramienta de transformación social. Más de 200 personas de diferentes países de nuestro continente participaron del taller Economía Solidaria. Conversamos con Analía Geabos, directora de IDELCOP. ¿Quién nos dijo? Bien, el trabajo autogestionado que lo trabajó muy bien Rufino Almeida, donde precisamente una cosa muy importante que propone es que tenemos que gestar una nueva concepción del tema de respecto a decir de los trabajadores, no en la concepción tradicional del capital, digamos, empleado-empleador, sino, bueno, somos trabajadores autogestionados, que estamos en una nueva etapa, tenemos que seguir construyéndola, reforzándola, pero es como que tenemos que fortalecer ese espacio. Y esos trabajadores autogestionados se tienen que organizar dentro de sindicatos. Entonces habría como que resignificar también, habló de un sindicalismo nuevo, resignificado. También del mismo modo quedaron muy claramente planteados el concepto de cooperativismo como un concepto resignificado para estos nuevos tiempos, sobre todo que estamos en el marco de construir alternativas dentro de la cumbre, tenemos que pensar en un cooperativismo para la transformación social. Bueno, los invitamos a seguir participando de los diferentes foros y debates que se están desarrollando en la Cumbre de los Pueblos. Informaron Astor Vitale, FM de la calle Argentina, y Marta Luco, Radio Encuentro, Peñalolén, Santiago, Chile. Muy bien, le agradecemos a los compañeros y ahora vamos a seguir con vos, Daniela. Bueno, así es, porque mucho se ha discutido sobre el tema de la educación como producto de comercio, tanto a nivel mundial, también como a nivel local, a nivel regional. Bueno, y precisamente este fue un tema de debate en el marco de la Cumbre de los Pueblos, la tercera Cumbre de los Pueblos, y Pablo Almeida, de FM Timbó, San José, Uruguay, nos trae los detalles. Hola, ¿qué tal, América? Bueno, debemos decir que dentro de la Cumbre de las